Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Hoy, como siempre, vamos a hablar de Camino Santiago y de esa gente que vive camino, que siente camino y que dedica su vida y parte de su vida profesional al Camino Santiago, ¿no? Una de las cosas que mucha gente que vemos es que al Camino Santiago no vienen solo españoles. Viene gente de todo el mundo, vienen alemanes, vienen italianos, vienen gente que habla inglés de todos los países de habla inglesa. Y una de las cosas que muchos se plantean a veces es, oye, ¿cómo puedo aprender el español básico para poder funcionar? ¿O qué necesito? Porque ahora sí que más gente va hablando inglés, otros idiomas, pero es cierto que todavía queda. Y además yo creo que cuando uno viaja, ¿no?, es muy entretenido el poder comunicarte con la gente en su propio lenguaje y al menos intentar aprender ese poquito, ¿no?, para que te ayude en tu día a día. Y para ello tenemos a nuestra invitada María. Muy buenas, María. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, José Mari. Spanish for the Camino. ¿Por qué español para el camino? ¿No se puede venir al camino hablando inglés o falando portugués o Spanish y Deutsch? O... Hombre, poder se puede, ¿no? Pero yo creo que la experiencia es mejor si intentas comunicarte un poquito en español. Y además es que también depende un poco del camino que vayas a hacer, ¿no? Que yo qué sé, en el francés, por ejemplo, pues igual sí, es muy fácil manejarse con el inglés. En cuando la gente está más acostumbrada, que vengan peregrinos de todas partes y más o menos pues saben el inglés necesario, ¿no?, para tratar con estos peregrinos, pero que si te vas a otro camino menos popular, menos peregrinos y tal, pues igual tienes algún problemilla para comunicarte. Sí. ¿Y por qué no gallego for the camino? Bueno, no te creas, lo pensé también, pero bueno, a ver, el español al final te vale, da igual donde empieces, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero creo que es muy bonito, ¿no? Al final el camino, la gente dice, ¿qué es el camino?, ¿no? Yo creo que el camino es esa mezcla de culturas, esa mezcla de todo, no es solo caminar, ¿no? El intentar, yo siempre digo que una de las cosas más bonitas del camino es sentarte, y lo hablamos ahora, ¿no? Yo acabo de venir del camino a Italia y me acuerdo de estar un día con un señor de 70 años italiano, los dos hablando ahí. Entendíamos un 20% lo que decía el otro, él intentaba hacer un español italiano, yo intentaba hacer un italiano español, y no, y es súper bonito, ¿no? El poder, aunque sea comunicarte con 5, 10, 20 palabras las que consigas, ¿no? Sobre, con lo cual venir a España y saber, pues bueno, lo necesario, ¿no? ¿Dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta una cerveza? ¿Del siguiente albergue? Efectivamente. Lo básico. Pero bueno, ya sabes que siempre empezamos con todos los peregrinos con ese minuto peregrino, así que tengo aquí mi lista de preguntas. La vamos a hacer en castellano, no vamos a hacer ni en galego ni en inglés, vamos a hacerlo en castellano. Así que tienes un minuto para responder a las preguntas. La idea es eso, lo más rápido que puedas, lo primero que venga a la cabeza, ahí, sin pensar. ¿Estás lista? Venga. Vamos allá. ¿Tu primer camino? Camino inglés. ¿Cuántos caminos? Tres, creo. ¿Ultrella o Susella? Ultrella. ¿Una ciudad? Pontevedra, claro. ¿Una comida? Caldo gallego. ¿Una canción? Hoy puede ser un gran día. ¿Un momento feliz? No sé, tantos. Llegar a Santiago, por ejemplo. ¿Un momento triste? También llegar a Santiago. ¿Un color? Verde. ¿Un olor? Olor... ahora mismo no sé, no se me ocurre ¿Pantalón nada. ¿Pantalón largo o pantalón corto? Largo. ¿Fisterra o Muxía? Muxía. ¿Con leche, solo o cortado? Con leche. ¿Con cebolla o sin cebolla? Depende. No vale, mójate, se ha acabado el tiempo. ¡Ah! El gran divisor de los tipos de peregrinos. Yo que digo, la gente dice, turigrinos, peregrinos, bicigrinos. No, solo hay dos tipos de peregrinos, con cebolla o sin cebolla. Y luego están los que no toman tortilla, que esos ya ni les llamamos peregrinos. Da igual, A ver, depende, porque te cuento. A mi madre no le gusta mucho la cebolla, entonces ella pues, siempre hace la tortilla sin cebolla. Entonces, en casa normalmente la tomamos sin cebolla. Pero que si voy por ahí y tiene cebolla, a mí me gusta también. O sea, no tengo ningún problema. Ahí la pregunta correcta va a tener a todos contentos. Sí que sí, muy bien, muy bien. Con ninguna preferencia. Normalmente es algo que aparte la gente lo que dice es cada día somos más, ¿no? Los cebollistas, los anticebollistas. Yo también cada día que todo el mundo no. Pero bueno, es muy divertido porque en este caso lo que dices, no importa nada y da exactamente igual, ¿no? Ah, es tortilla, siempre bueno. Está buena con cebolla, sin cebolla. Y en el camino además siempre sabe. Más, dañadas por ahí, también está buena. Y eso es genial. Y cuéntanos, María, una de las cosas, ¿no? Que tú, bueno, como buena gallega, ¿no? Como yo, como buen navarro, lo dices, el camino Santiago siempre ha estado en nuestras vidas, pero ¿cuándo de repente te planteas tú hacer el Camino de Santiago, ¿no? ¿Cuándo llega el Camino de Santiago a tu vida? Pues no hace mucho, porque sí, como tú dices, yo no recuerdo, la verdad, algún momento de mi vida en el que no supiese del camino, porque, vivo cerca de Santiago, de hecho tengo familia en Santiago, o sea que de pequeña pues iba a Santiago con cierta frecuencia. He estado en la catedral muchas veces, bueno, todo sí, esto. Que la historia la conoces, o sea, la has vivido, lo que dices, claro. Siempre ha estado ahí. Entonces, siempre es algo que siempre, pero bueno, me imagino que tu experiencia es lo mismo en Pamplona. Hace años veías un peregrino muy de vez en cuando, no era como ahora, que todos los días pasa y uno y otro y otro. Entonces era algo como que hacían, no sé, cuatro locos, ¿no? Era un poco así, ¿no? Cuatro sí, locos. La verdad que sí. De vez en cuando aparecía un peregrino por ahí. Entonces, realmente, cuando empecé a tomar conciencia, ¿no? De que el camino, de lo popular que era fuera de España, yo estuve viviendo en Irlanda 15 años. 15 años en Irlanda. 15 años, sí, y bueno, ahí daba clases de español, y sobre todo el último par de años, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar a la gente, bueno, ¿por qué vienes al curso de español y tal? ¿Cuál es tu motivación? Sí. Y sobre todo en el último par de años, mucha de la gente que venía, una mayoría, era por el camino. ¿En serio? O bien habían hecho el camino sin hablar una palabra de español, se habían en algún momento sentido muy frustrados porque necesitaban comunicarse y no podían, y como tenían planes de volver, dijeron, bueno, vamos a aprender un poquito antes del próximo camino. O bien gente que estaba planificando su primer camino. Entonces yo ahí me quedé un poco como, wow. ¿Qué pasa aquí, no? Esto antes era algo que hacían cuatro locos, así muy de vez en cuando, y ahora de repente toda esta gente viene a hacer un curso de español porque quieren aprender español porque van a hacer el camino, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Qué pasada. Sí, sí. Y al poco de eso fue cuando me volví a Pontevedra, y ahí también ya noté el cambio. Yo salía por las mañanas y tenía que pasar, de hecho pasaba todas las mañanas por una calle por donde pasa el camino. Casi todas las mañanas veía algún peregrino, pero constante, ¿no? Como todos los días, no era todos bueno, los días. Sí. Un peregrino y luego no vi otro hasta dentro de 3 meses, no, era prácticamente todos los días veía alguno y dije, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Primero, esta gente que viene a aprender español porque quieren hacer el camino. Ahora que estoy aquí, estoy viendo que están pasando los peregrinos. Yo en mi vida había visto un peregrino pasando por Pontevedra. O sea, cuando era pequeña, cuando estaba creciendo tal en Pontevedra, ni veíamos peregrinos, ni tampoco veías las flechas amarillas, ni... Sí, que no era... ningún tipo de señales, ¿no? Vale, sí, sabías que bueno, el camino pasa por ahí, está la iglesia de la peregrina, ¿no? Hay muchas referencias al camino en la ciudad, pero bueno, sí es algo que está ahí. Pero al volver sí que empecé a notar el cambio también, ¿no? Y dije, esto es interesante. Y fue ahí un poco también donde surgió la idea de... ¿no? Dedicarme más a dar clase a los peregrinos. ¿Y cuándo te planteas tú hacer tú el camino? Claro, una cosa es decir, yo doy clase a peregrinos, pero otra cosa es decir, bueno, ¿cómo te llama? Dices, bueno, voy a conocer esto que está haciendo esta gente para poder contarles mejor, o es un momento que dices, bueno, también soy de aquí, voy a hacer el camino y conocer por qué viene esta gente, ¿no? ¿Por qué decides tú ir al camino? Me imagino que tu primer camino sería tú sola, ¿no? No sería realmente... Bueno, mi familia. Sí, eso, pero vamos, camino personal, ¿no? Camino profesional. Personal, sí, sí, no iba yo sola, pero sí. Sí, fue un poco una combinación de eso, ¿no? Porque, bueno, a ver, si voy a estar dando clase a peregrinos, aunque me puedo imaginar más o menos sí, lo que un peregrino necesita, tampoco es tan complicado imaginárselo, pero bueno, hombre, si tienes experiencia de primera mano, mucho mejor. Y luego sí, lo que tú dices, ¿no? Esa curiosidad de, bueno, está viniendo toda esta gente de un montón de países de fuera de España, ¿no? Uh-huh. Vienen aquí a hacer esto, algunos se pasan, eso, vienen desde Francia, desde Roncesvalles, días, semanas, más de un mes, y yo lo tengo aquí de toda la vida, ¿no? Y nunca se me había ocurrido hacer esto. Digo, bueno, pues habrá que probar, a ver cuál, ¿no? Cuál es la fascinación, qué es lo que atrae a toda esta gente. Y entonces sí, un poquito una combinación de porque en Irlanda, cosas. O sea, para la gente que no sepa, en Irlanda y en todo lo que sé, bueno, hay una gran conexión con el Camino de Santiago, ¿no? Tanto Irlanda como el Reino Unido, uh-huh. Hay muchísimos caminos además allá, ¿no? El tema de andar yo creo que es muy parecido, ¿no? Sí. Y ayer le paseaba por Pamplona con una peregrina australiana con su hijo, ¿no? Le contaba un poco las tradiciones, cómo Navarra, Cantabria, Galicia y todo lo que es la parte celta tenemos tanto en común, ¿no? Tenemos una mitología, tenemos las gaitas, tenemos la música, tenemos unas cosas que aunque les cambiemos de nombre, es muy, o sea, está así súper conectado, ¿no? Pero en Irlanda nunca te llamó por esa parte, no eras de andar, no te llamaba por ahí, nada. O sea, fue algo que estaba, pero... La gente decía, hemos hecho el camino. A mí andar, sí, lo que se dice andar y hacer una caminata, pues sí, siempre me camino bastante, pero en plan de ir un día y hacer una caminata y volver y ya está, ¿no? No, sí. Realmente la idea es... De, un mes o 5 días o 15, ¿no? No me lo había planteado, no, la verdad es que no. ¿Y cómo es la primera vez que llegas? Pues claro, llevas en Irlanda escuchando a toda esta gente hablar del camino, a todos, sí, mi cámara está haciendo cosas raras, ¿vale? Pero bueno, seguimos. En Irlanda tú estás allá, cuentas a la gente eso, español para aprender para el camino, y la gente me imagino que te contaría cuando volverían, ¿no? Te diría cosas, claro, al final una española, una gallega ya tampoco habría muchas. Y de repente te plantas tú y experiencias el camino en primera persona. ¿Cómo fue eso? Pues hombre, interesante la verdad, porque es eso, ¿no? Que no te planteas, no me lo había planteado antes, ¿no? Era más de, bueno, hago una caminata, un día y ya está. Entonces, bueno, la idea esta de, bueno, pues voy a ir a caminar unos cuantos días por ahí. Dentro de Galicia, ¿no? Porque bueno, el camino inglés sí. Es todo dentro de Galicia, ¿no? Pues sí, fue así como un poco raro, pero bueno, interesante, la verdad, y lo disfrutamos bastante. Eso sí, no vimos a nadie, ningún otro peregrino, porque esto fue en finales de febrero, principios de marzo. ¡Wow! Y el camino inglés, además, o sea... Sí, entonces estábamos solos. ¿De dónde salisteis? ¿De Ferrol o de...? Salimos de Ferrol y tuvimos suerte con el tiempo porque la previsión no era muy buena, pero nos libramos. Había un día que daba mucha lluvia, temporal, sí que hizo mucho viento mientras íbamos caminando, la verdad que en algún momento era... difícil incluso, ¿no? Caminar, te daba el viento en la cara y bastante fuerte, pero se aguantó sin llover hasta que llegamos al sitio siguiente, me parece que era Ponte Deume, y ahí ya pues empezó a llover a lo loco, bueno, lluvia, viento, cosas volando por la calle de locura. Pero bueno, ya estábamos ahí. Y al día siguiente, pues bien, otra vez. Entonces, bueno, tuvimos bastante suerte en ese... ¿Y eran como te lo habían contado, era como te lo imaginabas o fue diferente? A ver, yo intenté ir sin muchas expectativas, ¿no? Porque yo creo que es el problema de mucha gente ahora, ¿no? Y últimamente he leído muchos comentarios de gente diciendo, oh, esto no es lo que esperaba, creo que lo voy a dejar, me voy a volver a mi casa. Y yo creo hemos creado un Disneyland del Camino de Santiago que todo el mundo viste, que, y que no, que, claro, que a veces es muy duro y a veces es feo y a veces, pero claro, el pack es increíble. Y que todo el mundo está compartiendo su experiencia, sí, y todo el mundo está leyendo, y que bueno, hay gente que bueno, comparte cosas negativas también, pero muchas veces pues, las negativas las dejas y te centras en lo positivo. Y claro, yo creo que luego la gente, bueno, esto no era lo que yo... Entonces yo intenté ir un poco como, bueno, a ver, ¿no? A ver qué pasa aquí, a ver cómo es esto. Entonces, pues bien, mira, una cosa que antes, ¿no? Veía que la gente estaba muy obsesionada con los perfiles de la etapa, ¿no? De las etapas. Y todo esto, ¿no? Y decía, la gente está obsesionada con esto, ¿no? Y a ver, no es que ahora esté obsesionada, pero la verdad es que saliendo de Pontedeu me lo entendí, porque no sé si has hecho el camino inglés, pero la subida... No, pero lo conozco, sé que la parte de primera sé que... Sí, ahí dije, ahora lo entiendo, que bueno, que por mirarlo más el día antes o los ahí días están, antes... Ahí están los dos puntos, ¿no? ¿Qué prefiero, saber que me viene y que voy a sufrir o sufrir sin saber que me viene, ¿no? Aquí están los dos puntos, ¿no? Hay gente, lo que dice, no hay... O sea, hay gente que le viene muy bien saberlo porque se prepara, ¿no? Y hay gente que es el contrario, decir, mira, sí me da igual, si es que tengo que andar hasta el siguiente pueblo. Claro, a ver, yo sabía, había leído, sí, una subida y tal, pero claro, no, o sea, no hasta era que consciente. Te la encuentras. Claro, hasta que no me la encontré. Pero bueno, que si lo hubiese sabido mejor, ¿habría cambiado algo? Pues seguramente no, porque total, es lo que tú dices. O sea... Caminar, bueno, la predisposición a veces, ¿no? Sí que puede hacer que tengas unas el crearte expectativas a veces puede hacer que la experiencia sea una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, vengo aquí esperando que esto va a ser Disneyland, que va a ser bonito, voy a encontrar la inspiración, ¿no? Se va a parecer, es abrir el cielo y voy a sentirme iluminado, que a veces la gente se cree que el Camino de Santiago es ese proceso de iluminación personal. Hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que muy bien, hay gente que lo tiene al llegar a casa, hay gente que no tiene nunca. Y hay esta gente que no le gusta el Camino de Santiago y está muy bien, que es que no pasa nada, ¿no? Y hay gente que sufre y que se vuelve. Bueno, y hay gente hasta que se muere en el camino, ¿no? Pero ¿qué dices, no? Es eso, a veces, esto. ¿Y cómo fue la llegada de una gallega después de tantos años tiempo a la Plaza del Obradoiro? Pues claro, tú de repente llegas y eso se tiene que sentir diferente, ¿no? Claro, es que ahí sí que me pilló completamente por sorpresa. Porque claro, yo decía, bueno, Santiago, ¿cuántas veces habré ido a Santiago en mi vida? De hecho, cuando estaba estudiando en la universidad, viví en Santiago, no sé, 3 años creo. Entonces, pues estaba harta de estar en Santiago, de pasar por atravesar la Plaza del Obradoiro, de atravesar incluso por la catedral, ¿no? Que antes podías, estaba abierto el Obradoiro, pues incluso podías utilizar la catedral para atajar, ¿no? Del Obradoiro al otro lado, en vez de dar toda la vuelta por todas las plazas, pues te metes por dentro y llegas antes. Entonces decía, va, pues nada, un día más en Santiago, como quien dice, ¿no? Pero la verdad es que no, es que era, lo que te decía antes con las preguntas, cuando me preguntabas un momento feliz y un momento triste, por una parte es como, wow, ¿no? Lo conseguí, ¿no? Fui capaz de caminar, bueno, en este caso, pues ciento y, no sé, pocos kilómetros, lo que sea, la distancia es lo mismo, pues llegué desde aquí hasta aquí, caminando, y entonces, ¿no? Esa, la alegría de eso, de conseguir eso y ver que has podido y tal, y por otra parte, es de, jo, ya estoy aquí, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces sí que fue muy emocionante, ¿no? Y eso, pues sensaciones... ahí encontradas y tal, no me lo esperaba, la verdad, pensé que iba a ser... ¿Y para entonces había nacido ya Spanish for the Camino o no? ¿Era un proyecto, estabas ahí todavía? Sí, había empezado, estaba ahí en ello, empezando más o menos, pero sí, ya había arrancado, sí. ¿Y cuándo nace? Porque claro, al final lo que dices, ¿no? Gallega, me voy para ahí, estoy en Santiago, luego volvemos a tu etapa en Santiago para que nos cuentes cómo era el Santiago antiguo, ¿no? Cómo eran esos cambios. La verdad que tiene que ser, haber sido súper interesante, ¿no? Ver los cambios del Santiago precamino, digamos, ¿no? Antes del 90 y pico, cuando todavía, bueno, el camino que decías era para aquellos locos, ¿no? Y de repente llega la gran Jacobeo y se monta en el cuerpo, pero claro, encima tú te vas muchos años y vuelves, ¿no? Pero Sí. ¿cuándo te viene a ti la idea de decir, bueno, la gente que quiere aprender, hay una posibilidad, hay gente que quiere aprender español, encima con una española que conoce el idioma, que conoce lo que es sentirse fuera, ¿no? Y conoces la realidad desde el punto de vista de alguien que está fuera de España y quiere aprender el lenguaje para venir aquí? Sí, no, esto fue, ya te digo, una combinación de un poco esta experiencia que tuve el último par de años en Irlanda, luego venir aquí y empezar a ver, ¿no?, los cambios, porque no solo Santiago, Pontevedra también, ¿no? Pontevedra tú ahora vas y vas siguiendo, tienes todas las flechas, ¿no? Por el camino está muy bien señalizado, que si flechas, que si conchas de Vieira, que si esto, lo otro, o sea, es imposible no ver, ¿no?, las señales del camino ahí. Todo esto antes no lo había, no había peregrinos tampoco. Entonces fue un poco todo esto y luego al volver también, claro. Yo me dedico a dar clase de español a extranjeros. En Pontevedra, Pontevedra es un sitio pequeño, no es el típico destino donde va la gente de fuera de España, no, ni a aprender español ni a otras cosas, ¿no? Entonces, claro, el tema del trabajo estaba así un poco, bueno, ¿qué hago?, ¿no? Y bueno. Entonces pasé un par de años así un poco probando cosas distintas, dando vueltas, pero al final, ¿no?, como que se empezaron a juntar todas estas cosas, ¿no? Lo de aquello de Irlanda, oye, y estos peregrinos que vienen por aquí, y ¿por qué no hago algo con todo esto?, ¿no? Fue así un Maneras más raras en el camino de juntar cosas, ¿no? Y de repente dices, joder, si desde el principio todo ya iba, ¿no? Como nos pasa tanto, ¿no? Y ya montas Spanish for the Camino y claro, ¿cuál es tu objetivo inicial? O sea, al final dices, bueno, ¿y esto para dónde va? ¿Cuál era la idea inicial del proyecto? Pues sí, un poco eso, ¿no? Que enseñar a la gente un poco de, por lo menos, lo básico de un poco de español, para lo que hablábamos antes, ¿no? Pues que si el alojamiento, preguntar, que si hay cama, no hay cama, no sé qué, o la comida, la cerveza, tal, o yo qué sé, incluso si te pasa algo, tienes algún, no Claro, sé, ¿cómo te has salido, no? caes, Y algún dices, problema de salud, claro, que necesitas atención médica o lo que sea. Ese tipo de cosas básicas. Y luego también, pues, aprovechar para, vamos a decir, culturizar un poco a la gente, ¿no? educar, educar, que ya que está bien. Sí, porque si te metes en grupos del camino de extranjeros, ¿no?, a veces lees unas cosas que te quieres echar las manos a la cabeza y dices, ay, madre mía. Ay. Sí, yo la Entonces, verdad que se ha convertido eso en una jungla, lo de los grupos, sobre todo de Facebook en concreto, se ha convertido en una jungla que es como, Dios mío. Ay. sí, y las ideas, ¿no?, preconcebidas que tienen algunos, que en muchos casos no se corresponden nada, casi nada, con la realidad, ¿no? Pero que mucha gente, y yo creo que es parte del problema, como no hablan una palabra de español, ¿no?, vienen con una idea preconcebida Y de se van con la misma, España, además, porque tampoco es una opción claro, y de se van con cambiarla. la misma. Es más, todo lo que ven lo interpretan a través de esa idea preconcebida. Es que un ejemplo clarísimo que vi yo hace, no sé, igual fue el año pasado ya, alguien que estaba compartiendo, de esta gente que le gusta todos los días, ¿no?, compartir ahí las fotos de la etapa de hoy. Y con unos comentarios y tal. Y compartían, pues eso, varias fotos con su comentario, reflexión y tal. Alguno de los comentarios que ponía allí decía, pero ¿esto qué es?, ¿no? O sea, por ejemplo, una foto de un edificio, es que era una casa de piedra, como hay cientos y miles en Galicia, que no tenía nada de particular. pues según esta persona, era una iglesia. Yo, por más que miré y requete miré la foto... Sí, que debemos decir que alguna igual, alguna vez estima estas que han sido antiguas iglesias, que tiene piedra, igual tiene una especie como, pues, pero ¿sabes? Pero es que era una casa de piedra normal. Ya que se veía clarísimamente. No tenía nada así específico que tú dices, esto es una iglesia. Y luego, creo que era delante de este edificio, había un muro con un mural, ¿vale? Uh-huh. Esto era un pueblo costero y el mural era una escena de pescadores, ¿no? De los pescadores, sí, claro, que vienen con los barcos tal y las mujeres que van con los cestos, ¿no? A coger el pescado que traen uh-huh, los pescadores para irlo a vender. Bueno, pues según esta persona era un mural religioso. Sí. Encima sería un mural moderno, me imagino, que tampoco tendría, ¿no? O sea... Sí, no sé, era una cosa moderna, completamente moderna. Que habían puesto allí en el muro, pues simplemente, bueno, que quede el muro más la bonito. La gente ve ahí cosas en, claro, el camino, ¿no? Pero es que es eso, ¿no? Que yo creo que la gente viene con esta idea, por ejemplo, ¿no? De que España es un país súper católico y que todo el mundo es súper religioso, entonces... Uh-huh. Pues todo lo que ven, que no sabe muy bien, bien, por dónde está, lo interpretan a través, bueno, de esas... Mientras sea al menos para ese lado y no lo vean como, yo qué sé, como gente borde o algunas cosas que ves, ¿no? Y dices, no, es que este yo no me queda entender, no, es que esto no sé qué, es que bueno, aquí la gente es borde, no, señoras, que si no gritan el bar aquí no la atiende ni Kiski, pero es porque somos sí, así. De esos también hay, ¿no? Pero este tipo de cosas, ¿no? De, sí. Es a mí lo que me... O, es que voy a cenar a las 5 de la tarde y está todo cerrado porque está todo el mundo durmiendo la siesta hasta no sé qué hora. Yo, vamos, claro, a ver. Claro, es que en los veranos en los pueblos a las 2 de la tarde los domingos tiene que estar el supermercado del pueblo abierto. Digo, a ver, que no, que eso no, en tu tierra, claro, porque estés acostumbrado a con el látigo a la gente, pero aquí en España, si tienes cerrado, suerte y llamas y encuentras con la persona, te lo abrirán solo para ti. Así de majos somos, ya, pero de primeras... Ya. Sí, sí, sí. Sí, digo, estará cerrado porque no es hora de cenar, no porque nadie esté durmiendo la siesta, es que... Porque a las 5 aquí no se cena, cojones. Aquí pues claro, se va a echar cervezas. No es la hora de comer ni de cenar, ¿no? Bueno, de comer si es verano igual puedes estar comiendo a esa hora, ¿no? Bueno, sí, pero sí, es muy divertido, ¿no? Pero estas que si vas a un restaurante no, a las 5... Aquí en Pamplona es un problema, porque mucha gente quiere, claro, cenar a las 7 y claro, diles, claro, que en Pamplona a las 7 es que ni la cocina está abierta. No, es que, a ver, ni en Pamplona ni en la mayor parte. Ningún lado. Dios, claro, es que... Sí, pues claro, ven los bares con pinchos y dicen, pero si tiene pinchos, digo, sí, pero es que los pinchos están hechos, el cocinero, claro, los ha hecho a la mañana, pinchos, está ahí, sí, y ya está. Claro, pero es lo que hay, sí, pero es, la gente es eso no... Así. Y entonces es porque estamos durmiendo la siesta hasta la noche. Hacemos, y luego bailando jotas y corriendo con los toros. Exactamente. Y bailando flamenco un poco también. Eso es. Entonces es también quería, ¿sabes? Pues bueno, también meter un poquito de cosas así un poco más culturales. Aparte para... que todos esos estereotipos te habrá tocado vivirlos en Irlanda, me imagino, ¿no? Como gallega, gente que iba con idea del camino, me imagino que te preguntarían de todo, ¿no? Claro, lo del flamenco ya es algo que, no, mira, no bailo flamenco, no me interesa. En Galicia no te va a bailar nadie flamenco y como la paella, ¿no? Camino a Santiago y comer paella, que no, claro, cabezón, que si comes paella te la van a meter doblada. Ni los toros tampoco me interesan, ni nada de eso, lo siento. ¿Qué ha sido lo más raro que te ha preguntado algún peregrino en tus cursos, tanto en Irlanda como ahora? Así la cosa que hayas dicho, ojo, este está, vamos, se le ha ido, no sabe ni por dónde le sopla el viento. Hombre, raro, no sé, pero bueno, lo de la comida, eso es bastante habitual. Que me lo hayan preguntado a mí directamente, no. Pero hubo hace poco, casi me metí ahí en un follón, una pelea casi con alguien, porque decía que también de esto, que pone la foto con sus reflexiones y tal. Y entonces comentaba varias cosas curiosas en medio de toda esta parrafada. Le llamaba la atención el tamaño de las puertas de los supermercados en España, que al parecer son pequeñas. Y tenía una explicación para esto, esta persona. ¿Y cuál la explicación es? Espera, agárrate, que vienen curvas. Todo esto venía de por la guerra civil, ¿vale? Todo esto viene provocado por la guerra civil, pues claro, hacían las puertas pequeñas para, ¿no?, proteger el edificio y tal, porque decía que esta gente, decía, ha vivido con guerras civiles hasta hace poco, ¿no? Entonces yo leí lo de hasta hace poco y dije, pero esta persona que entiende por hasta hace poco, porque entre otras cosas, en los tiempos de la guerra civil ni siquiera había supermercados como los entendemos ahora. Entonces comenté, digo, mira, la guerra civil fue hace no sé cuántos años. Hace un tiempito ya, y me parece a mí que el tamaño de las puertas de los supermercados no tiene nada que ver con esto. Y pues no, me discutió esta persona, que es que yo no tengo ni idea. ¿En serio? Y en España había habido guerras civiles hasta por lo menos los años 70. Y yo le dije, mira. Y yo sin enterarme. Yo soy de España, claro, fue lo que le dije. Yo sin enterarme, digo, mira, que yo soy de España, mis padres también, mis padres llevan viviendo aquí toda la vida, mis padres tienen 70 y pico de años. Y no les ha tocado. Y no les ha tocado, entonces no sé. Era una cosa que se llamaba la posguerra, que es la época posterior, pero sí, no, es la verdad, sí, que esas pues cosas no. Es. Pues y no. Pues no. Y RQR. RQR, que es que será que en la zona donde vivimos nosotros no habría afectado mucho y por eso nosotros no nos enteramos. Joder, y luego decimos que los gallegos y los navarros somos cabezones, tú. Le tenías que haber dicho, pues, no sé, puede que sí, puede que no, ¿no? Entonces, pues no, es que insistía. ¿Será que la puerta de los supermercados enterado? Están hechas debido a la guerra civil. Sí. Sí, para y las rejas, los supermercados. Y las rejas de las ventanas también. También por la guerra civil. También esto por la guerra civil. La guerra civil que duró por lo menos hasta los años 70, porque lo dijeron en las noticias de Australia, entonces tiene que ser verdad. Qué guay. En Australia van matando cosas con el boomerang, ¿no? Que lo he visto aquí en los dibujos animados, ¿no? Sí. Pero eso es lo divertido, ¿no? Ayer estaba con estos australianos y decían, joder, es que al final no hay como conocer un sitio con alguien que es de allí, ¿no? Y encima si te puede dar contarnos esas cosas, ¿no? Al final, joder, lo que dices, tú tienes la experiencia, conoces tal, no les vas a dar encima la chapa de alguien que les puede dar desde el punto de vista más turístico-cultural, que a veces al peregrino también eso le sobra y le sobrepasa, ¿no? Tienes que ser pequeñas pildoritas, pero que dices, para cosas como estas, ¿no? Que al final, joder, quedan más allá del puro esto divertido. Pero sí que hay cosas que lo dices, que es que España es más que venir a viajar, que hay unas tradiciones que son que los domingos aquí no se abren las tiendas, que ahora empiezan a abrir algo nuevo, que alguna puede abrir para los peregrinos, que si preguntas te la abrirán porque somos gente muy maja y muy buena ahí en el pueblo, pues probablemente te hagan. Pero que son cosas que lo que dices, ¿no? La gente viene con eso de bueno, ¿no? ¿Y qué voy a hacer, no? Y hay que echar siesta. Pues bueno, muchos españoles no echamos siesta. Y la mayoría, diría yo. Y algunos ni nos gusta el jamón y no nos gusta el fútbol. Somos raros, somos pocos, lo sé. Pero vamos. Lo del fútbol lo entiendo, lo del jamón ya es más... ¿Ves? Más pues así para todo, ya está, ves, si me siento juzgado. Claro, no, que no me gusta el jamón, no, me gusta el jamón. Y lo he probado, todo el tipo pues de mira, jamón. Mira, mejor, más yo que lo digo, más para pa vosotros, eso está. Más yo, vale, dame un choricico, dame un lomo, dame ahí algo bien. Pero vamos, el jamón no. Pero cuéntanos, ¿y qué puede encontrarse la gente en Spanish for the Camino? ¿Qué cosas hacéis? ¿Cómo son las tipo de clases o qué servicios les ofreces tú? Pues mira, tengo un blog, ¿no?, que donde, pues eso, combino un poco de temas así más básicos para el peregrino, como lo que hablábamos antes, ¿no? Alojamiento, comida, sí, todo esto. Y también pues intento meter un poquito de estos temas culturales que estamos hablando para ver si, bueno, por lo menos alguno, ¿no? Va viendo un poquito la luz y pensando que estamos todo el día durmiendo la siesta y estas cosas y después yendo a los toros y comiendo paellas. Y nada, pues doy clases, tengo clases o bien individuales o, bueno, a veces también pequeños grupos. Estoy intentando ahora ver si hago una especie de membresía para, bueno, combinar así un poquito varias cosas. Y entonces, bueno, pues eso, está el blog ahí, están las clases, he escrito una novelita corta para estudiar. ¿Y qué tipo de gente va a tus clases? Porque claro, diremos esto, aquí hay alemanes, hay chinos, la gran mayoría son más angloparlantes, ¿o qué tipo de personas estás encontrando en tus clases? La gran mayoría sí, son angloparlantes, pero bueno, porque también es un poco, digamos, la realidad que conozco yo. Claro, no, bueno, desde Irlanda, que fue, ¿no?, un poco donde surgió la idea, y entonces como mi idea es centrarme en gente que no tiene nada de español, ¿no?, para que aprenda lo básico, pues claro, el blog, por ejemplo, está en inglés, ¿no? Está en general, bueno, la web toda está en inglés. Aunque en cada artículo incluyo algunas palabritas, ¿no?, que pueden ser útiles y tal, sobre el tema de que sea el blog, pero fundamentalmente está en inglés porque la idea es esa, ayudar a los que no saben nada de nada de español. Entonces la mayor parte sí que son de países de habla inglesa. O que tienen un buen nivel de inglés, no entiendo, para poder aprovechar la clase. Claro, porque sí. Efectivamente. ¿Y qué perfil de edad? ¿Gente mayor, gente joven, de todo? En general te diría que igual mayores de 40-50. Jóvenes de 40-50, digamos ya. A partir de ahí, hacia arriba. Como me voy acercando, ¿no?, ya, y a partir de ahora son los de 40 son jóvenes de 40. Son jóvenes, claro que sí. No, sí, vamos, gente ahí, que tiene tiempo, profesionales, ¿no?, que sí, ya buscan lo que quieren. Desde ahí hasta jubilados, pues ya, gente de, sí, de eso. A menos que hay mucha gente jubilada, ¿no?, que lo que dices es que eso sí que quieren tener esa tranquilidad de, bueno, aunque sea, me sé comunicar, tengo el tiempo, tengo el dinero y tengo la tranquilidad de que quiero ir a España a tener esta experiencia, ¿no?, más completa, ¿no? Sí. ¿Y los cursos que suelen ser? ¿Suelen ser un curso trimestral, de meses, clases que más o menos lo pactáis, o cómo soléis funcionar? Pues un poquito de todo. A ver, si son individuales, pues puedes ir tú más o menos haciendo, ¿no?, lo que veas. Los grupos, lo que he hecho hasta ahora fundamentalmente ha sido, pues en plan, curso para principiantes, pues es un número determinado de semanas. Sesiones, ¿no? Este día, terminamos este día y estos son los temas que vamos a cubrir y ya está. Pero bueno, que si prefieres algo un poco más flexible o lo que sea. Estás dispuesto, pues, a lo que a cualquier tipo de modalidad, ¿no? Y cuéntanos, porque claro, lo que decías, ¿no?, de repente Irlanda, vuelves a casa desde el camino nace Spanish for Camino, y de repente hay un libro. ¿Cuándo llega el libro esto? Porque este es recientito. El libro es de este año, pero bueno, tengo que decir que la idea, tal vez no para este libro en concreto, pero la idea del libro, esa ya viene de mucho, mucho antes. O sea, la idea del libro puede haber surgido tranquilamente hace 10 años. Porque como te decía, ¿no?, yo en Irlanda pues ya daba clase de español a extranjeros, no específicamente para el camino, pero sí clase de español. Y bueno, a mí me gusta leer, me gustan los libros. Yo cuando he aprendido otros idiomas, pues siempre me ha gustado leer libros, ¿no?, en esos idiomas. Sí, literatura del nivel siempre es súper importante, además. Y literatura fácil, real, ¿no?, que no sea de estas. Al principio, tal vez sí, cosas fáciles, adaptadas al nivel, ¿no?, en el que estás. Entonces, y bueno, yo como profesora, pues también usaba, ¿no?, pues libros que hay por ahí para estudiantes de español. Entonces era una idea que tenía, ¿no?, de escribir yo mi propia historia para estudiantes, ¿no? Lo que pasa es que, digamos que tenía la idea de esto es algo que me gustaría hacer, un sueño, pero era una idea como muy difusa, ¿no? No sabía muy bien, okay, vale, sobre qué voy a escribir, qué historia voy a contar. Entonces, de hecho, empecé dos o tres veces, pero bueno, como no tenía un plan así muy, muy definido, que digamos, bueno, empezaba y luego digo, ahora no sé por dónde tirar, y lo iba dejando ahí y bueno, pues ahí se quedó varias veces. Y ahora, claro, como ya estaba con esto, digo, ya está. Lo tengo. Perfecto, ya esta es la idea perfecta. Mi idea que tenía del libro, ¿por qué no contar una historia del camino? Y entonces es lo que hice. La historia, pues es una mujer irlandesa, claro. O sea, es novela ficción, no es Es una ficción, autobiografía, es no es totalmente ficción. autobiografía, Vale, porque yo no. pensaba, porque se llama Mi primer camino, ¿no? Claro, porque Yo pensaba que era tu primer camino, desde fuera digo, ah, pues nos contarás su primer camino. bueno, a ver, un poquito, obviamente sí, el Sí, camino sí. inglés fue mi primer camino, entonces, pues bueno, un poco de mi experiencia está ahí, ¿no? Pero bueno, pero no, la historia es Es ficción, literatura, es ficción. una persona que oye hablar del camino, descubre el camino, como muchos, ¿no? Y dice, ah, pues esto me interesa, quiero hacerlo. Y entonces es todo el proceso, ¿no? Desde que pues, lo descubre, ah, pues me voy a informar un poquito más, decide, pues vale, pues voy a hacer esta ruta y cómo lo voy a hacer, cómo no lo voy a hacer. Y luego, claro, pues viaja a España y se pone a caminar y, bueno, conoce gente en el camino y todo esto. Entonces, sí. Dejaremos que el final lo descubran leyendo el libro. ¿Y qué tal acogida ha tenido entre tus estudiantes? Bien, bien, la verdad es que estoy muy contenta. Sí, vamos, tanto que ya estoy pensando, ya tengo El otras ideas siguiente. por ahí, Esto es como el camino. Sabes que haces el primer camino y tienes ya el siguiente. Es como, bueno, primer libro, vale. Porque además tampoco hay mucha literatura, lo que dices, de un nivel asequible, ¿no? Y que sea para personas con nivel, ¿no? Al final, toda la literatura del camino o es muy personal o es muy nivel de adulto, de maduros, o son niveles de lo que dices que es literatura, literatura, ¿no? Algo para que alguien pueda descubrir el camino en un nivel sencillo que lo puedan utilizar en colegios o en escuelas, es poco lo que hay. Sí, de hecho, para así adaptado para estudiantes, he encontrado tal vez un par de libros, pero son más ya para estudiantes de un nivel intermedio. El mío intenté hacerlo un poquito más fácil, más básico, más, a ver, obviamente alguien que no sabe absolutamente nada Claro, tampoco va a sí. empezar a leer el libro y de repente, pero bueno, está Vamos, pensado alguien que ha para estudiado un leerlo. año podría meterse en él, o sea, y lo va a disfrutar, es la Está gracia, pensado ¿no? para alguien con un nivel básico, porque aparte eso y trata pues eso, todos los temas que te vas a encontrar, ¿no? A la hora de hacer el camino. Que llego al aeropuerto y necesito coger un taxi o un autobús o algo para llegar al punto donde voy a empezar. Que tengo aquí un hotel reservado para la primera noche, pues tengo que llegar allí y decir, mira, que tengo una Estos son como reserva. nuestros libros antiguos de inglés, ¿no? Que eran el grupo ese de amigos que viajaba por el mundo y le iba pasando todas situaciones, ¿no? Pero en el camino. Claro, ¿no? A un restaurante, pues mira, aquí tengo el menú, tengo que pedir la comida y tal. ¿Qué Entonces, pido? es la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues incluye todas esas cosas que se va a encontrar un peregrino en el día a día. ¿Y tú cómo ves, ¿no? Ahora que se está hablando tanto de los caminos, ¿no? El cambio del camino, que hay demasiados caminos, que si Galicia, que si esto es una locura, que si los gallegos están hasta las narices de los peregrinos, no hemos visto toda esta locura, ¿no? Este verano que ha sido como wow, ¿no? Tú como gallega que ha vivido fuera, que lo ves desde los dos puntos de vista, ¿no? Que claro, al final es una visión más global, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del Camino de Santiago, en concreto el Camino de Santiago en Galicia? La verdad es que sí, el cambio ha sido brutal, ¿no? Porque es lo que te decía, yo, pues no sé, cuando era pequeña, adolescente, es que no veías peregrinos, básicamente. O sea, llegaba uno, bueno, en Santiago, ¿no? Viviendo en Santiago, pasando casi un día sí, un día no, por el Obradoiro, yo nunca había visto, como ves ahora, ¿no? Llegas y está la plaza repleta de gente, repleta de peregrinos. Jamás en mi vida, ¿no? Si veías uno, y además era como, uy, mira, un peregrino, ¿no? Era como algo muy excepcional. Entonces, hombre, a este ritmo que ha crecido en estos años, yo creo que no puede seguir creciendo, porque si no, esto revienta por algún lado. Entonces, no sé muy bien, en algunos sitios sí que es verdad que la gente está un poco harta, ¿no? Porque bueno, tanta gente al final causa problemas, ¿no? O sea, por una parte está bien para los negocios y tal, pero por otra parte, pues también, por ejemplo, en Santiago, leyendo pues, los periódicos de aquí y tal, y ves que, bueno, pues por lo menos alguna gente está un poco harta, porque dicen, el casco antiguo, es imposible vivir ahí, Ya no, todos los alojamientos se han convertido en alojamientos turísticos. Los servicios son todos servicios turísticos para los peregrinos o para otros turistas. No, los precios de un lugar turístico. Bueno, yo creo que esa es la realidad. Yo, o sea, el otro día lo veía, ¿no? Y sí, o sea, está claro que tiene que fastidiar como santiagués, ¿no? Y si vives en Santiago, estás acostumbrado. Pero no es la realidad solo de Santiago, ¿no? O sea, mucha gente lo hace toda, pero tú vas a Madrid, vas a cualquier ciudad y las ciudades de toda Europa se están convirtiendo los centros en centros turísticos, ¿no? Porque lo que le gusta a la gente es esa realidad, es eso, y es lo que hemos promovido, ¿no? Que al final ahora te explota, pero dices, claro. Y encima ahora que la gente busca este turismo de verdad, ¿no? De conectar con la gente, que no es el tanto, ¿no? Y dices, bueno, es complicado, ¿no? O sea, yo lo veo desde el punto de vista de alguien de ahí, pero claro, aquí por ejemplo Sanfermines, y de Sanfermines en Pamplona. Claro. Es que el que no le gusta se va de su casa. Sí. Y se muda, o el que está en la zona vieja de Pamplona, que todos los jueves, viernes, sábados son fiesta, pues ya sabes qué es lo que te toca, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero yo creo que también ha habido quizás también un poco de caza del peregrino, también caza de la noticia, ¿no? Por muchos medios. Sí. Yo creo que ha sido más los medios. Y luego casi un año excepcional, que veremos, yo creo que pasa el año que viene. Vamos a ver qué pasa, que este año ha sido muy raro. Es post-COVID, es jacobeo, es... Se juntan muchas cosas este año porque piensa que sí, que, ¿no? que ampliaron el Año Santo, que hubo mucha gente que en el 2020-2021 que iban a hacer el camino y que lo cancelaron y entonces estaban esperando, este entonces se fue acumulando, ¿no? Eso, entre los que lo querían hacer porque era Año Santo, entre los que los otros, los que habían cancelado por la pandemia, esto, lo otro, claro, ahí se juntaron una serie de circunstancias que bueno. Pero bueno, yo creo que, a ver, tal vez donde se nota más es en los últimos 100 kilómetros, ¿no? No sé, los otros... Como hay más caminos y yo creo que la gente está empezando a explorar. Por ejemplo, el francés en verano ha caído. El francés en julio y agosto ha caído, cosa que no había pasado en la vida. Yo creo que la gente está también empezando a explorar, ¿no? otras posibilidades, ¿no? Como que hay vida más allá del francés. Yo creo que también es lo bonito, hay vida más allá también del francés, hay vida más allá de Galicia, ¿no? Que mucha gente lo dice, pues bueno, no quiero masificación, oye, me voy a hacer un trozo del camino. Oye, si seguro se haces la Vía de la Plata en verano desde Sevilla hasta la mitad, no vas a encontrarte a ni Cristo. Pues bueno, igual. No lo hagas. No lo igual hagas, te mueve de calor también. Sí. Vete, yo que mira que hay caminos, lo que dices ahora, no vete al inglés, que mira que eso que está despuntando, ¿no? Pero todavía no tiene tampoco tanta gente, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito es que la gente empieza a descubrir el más allá, ¿no? Y yo creo que esto se estabilizará, ¿no? Esto es al final es un pico también de. Sí. Hemos tenido una situación en el mundo de todo, ¿no? Que también en el camino, en la sociedad. Sí. Y yo creo que lo que decían, ¿no? Hace años también hubo una temporada que, pues, como dicen los que, o sea, tú ves los escritos, y es que antes de los grandes jacobeos, pues el camino murió, pero porque la gente se olvidó de él. Antes había, vamos, por los números que venían, miles y miles de peregrinos a Santiago, y de repente volvió a repuntar otra vez en nuestra época. Entonces, bueno, quizás ahora estamos viendo uno de esos megapicos, ¿no? Sí, yo creo que todo va un poco, ¿no? En ciclos, no es nunca lineal, ¿no? El progreso. Y yo creo que sí, este año, pues eso, se juntan muchas circunstancias. Me imagino que, bueno, seguramente a partir del año que viene o del siguiente, las cosas ya bajan un poquito. A ver, ¿no? Repetiremos el año que viene a ver qué pasa. A ver, pero sí, a ver, es difícil, ¿no? Es difícil y es lo que tú dices, ¿no? Que por una parte se promociona no solo el camino, ¿no? En general el turismo, la gente tal vez que está en determinadas ciudades está un poco harta, pero bueno, no sé, es complicado. Sí. Y cuéntanos, porque siempre digo, claro, hemos hablado de tu primer camino el inglés, ahora haces el inglés, pero ¿tienes algún camino en mente, el decir, oye, me lanzo un camino de estos de 30 días o no se te ha plantado la semilla de decir, oye, me voy a hacer un francés entero? No te... Bueno, tengo que decir que el francés no me llama. No te llama. No. Y ya está, es lo que dices, es que no es, aparte que está muy bien, yo lo que digo siempre, es que si nos llamaría a todos lo mismo y tal, sería una locura. Sí, es como lo del jamón tuyo, ¿no? Entiendo que sí que es raro, porque todo el mundo es como camino francés, Tal vez es por eso, porque todo el mundo... Sí, a veces suele pasar. Sí. Bueno, siempre he sido un poco de llevar la contraria, pues no sé si es por eso, que entonces ya el francés como que digo, no me apetece. Me va a gustar que no me gusta La Casa de Papel, otra cosa que la gente suele flipar. Hoy me preguntaron los australianos, pero ¿te gusta La Casa de Papel? Y digo, no. Digo, pues también. Quizás porque le gusta a todo el mundo, ¿no? Al final se te mete en la cabeza y después no, pues a mí no me gusta. Final, sí, sí. Entonces, el francés no me llama. No sé, ahora mismo la idea de hacer uno así tan largo no, no me acaba de, no sé, tal vez en el futuro, no, quién sabe, no lo descarto. ¿Quién sabe? Pero sí que acabas de volver a hacer un caminito corto con peregrinos para que aprendieran español esta vez. Sí, por primera sí, vez, sí, aparte que ha sido el primer camino que habéis hecho, ¿no?, para aprender español. Sí, bueno, hice en 2019, pero lo hice con otra profesora. Y bueno, esta vez sí, era el primero que hice yo sola, un grupito, eran cuatro. Hicimos el portugués desde TUI, que era el central, y muy bien, una experiencia estupenda. Entonces, pues nada, allí vamos los cinco hablando español todo el día sin parar. Qué bueno. Y muy bien, porque al final eso, a ver, esto obviamente es gente que ya pues tiene un poquito más de nivel, ¿no? No son principiantes, ya tienen un nivel pues intermedio, más o menos, y que quieren mejorar, ¿no? Y entonces, pues sí, básicamente el plan era ese, levantarse por la mañana, desayunar, hacer una etapa del camino y todo el rato pues hablando español. Hablando, pues, ¿y era su primer camino o eran repetidores de camino? Tenemos un poquito de todo. Había dos para las que sí que era el primer camino, había otra persona que había hecho los últimos 100 kilómetros, creo, del camino francés en el mes de mayo o así. Y luego otro ya con algunos caminos más a sus espaldas. Bueno, había hecho el francés desde Francia, pero en distintos años, ¿no? De esto que pues, cada año vas haciendo, sí, no sé, una semanita o así. Y el inglés creo que también había hecho, había ido a Fisterra, bueno, ya tenía más experiencia del camino. Entonces, un poquito de todo, ¿no? Gente con experiencia y gente sin experiencia del camino. Genial, ¿no? Y cuéntanos, ¿tienes ya alguno preparado para el año que viene? ¿Puede la gente encontrar algo de información? Decidiendo la ruta, porque de hecho cuando llegamos a Santiago, ¿no?, con este grupo, pues nada, estábamos allí en Santiago, estábamos comiendo y tal, charlando, y bueno, ¿y el año que viene lo haces otra vez? Tal, y yo, sí, tengo que decidir, no sé, una ruta. Si me lo preguntáis, ¿no? Quiere decir que igual sí. Y me sugirieron, uno de ellos me sugirió, bueno, ¿y qué te parece si en vez de caminar hasta Santiago, al revés, saliendo de Santiago hacia, pues eso, Fisterra, Muxía? Entonces, pues estoy viendo esa posibilidad, me está... Qué bonito es me está pareciendo. Entonces, tal vez el año que viene, pues salimos de Santiago y nos vamos al fin del mundo. Pues nada, oye, les invitamos a todo el mundo que te siga, ¿no?, que vaya comprobando y que vaya leyendo, ¿no?, tu blog Spanish for the Camino, que se anime a comprar y a leer tu libro, que te siga también en las redes, en Instagram, ¿no?, además, y que cualquier cosa que tengan, oye, que te pregunten, y que seguro que aprendan muchísimo. Y lo que dices, ¿no?, que cuando vas a un lugar, si encima te empapas un poquito la cultura antes, si encima sabes un poco el lenguaje, la gente lo agradece muchísimo, es mucho más bonito porque interactúas más y tú también te encuentras como más, ¿no? Es como, si voy a preguntar por, ¿no?, en vez de, can I have a beer? Si vas, oye, una cerveza, por favor, aunque lo digas mal, aunque digas si es la gente, sí, te va a sonreír con una sonrisa. Y a la gente no le importa que lo digas. Al contrario, yo siempre digo, si es mucho mejor que hables mal y que lo intentes porque muestra el esfuerzo, sí, y aquí en España pues eso... Sí. Sobre todo la gente en el camino te lo va a esto y va a decir, oh, no, igual te hablan inglés pensando que lo que quieres es porque problema, y te dices, no, que quiero aprender. Entonces te cambiarán echando pipas. Sí, sí, pero bueno, que por lo menos no haces el esfuerzo y sí, la gente te lo agradece, ¿no? Y mejor eso que no el típico que no me entienden y ¿qué hago? Pues hablo más alto, grito, ¿no? Y lo digo igual en inglés o el idioma que sea, pero gritando. Y sí, después sí, te va a los grupos de Facebook, a donde sea, a quejarse de que... Es que el camarero no me entendía. Sí. No pedirme nada, que no me cogía al esto. Igual eras tú que no sabías que aquí no funcionamos así. Efectivamente. Qué bueno, oye, pues nada, María, oye, invitar a todo el mundo, pues eso, que siga, ¿no? Que aprenda español para venir al camino, que cuando esté en Galicia, que aprenda un poquiño de galego, que también es muy bonito y Yo al final siempre estás. les meto por ahí algunas palabritas también. Y yo cuando vienen por aquí, le digo, pues oye, si aprendes un poco a mí, luego la gente me dice, pues ¿cuántos idiomas sabes? Y digo, no, a ver, sé decir cuatro palabras en 50.000, porque cuando viajo me gusta y me parece que es muy divertido, Claro. sé decir las cuatro palabras que no se deben decir y luego las cuatro palabras que se deben decir, que son las que aprendemos todos, ¿no? Que también es muy divertido. Pero sí, el lenguaje es muy divertido y el camino, lo bonito es que se encuentra toda esta gente, ¿no? Que al final, aunque el inglés y el español sean las lenguas comunes, hay gente, ¿no? Cada día de más sitios y es increíble las nacionalidades que vienen. O sea, creo que hay dos o tres países que este año no han llegado al Camino Santiago. O sea, ves los números y es increíble lo bonito porque no pasa en ningún otro sitio del mundo, ¿no? Pues nada, María, y como decimos siempre en el camino, buen camino, Utrella, y esperamos que nos veamos pronto en el camino. En el camino, efectivamente. Un saludo. Chao.